cansado y el tepil, que los cuerpos postrados ahora serán levantados. Óigame, aquel que no tiene fuerzas para seguir, tu vida no ha sido tan fácil y el sol no parece salir. Escúchame bien, tu problema tan solo será el pretexto divino que Dios usará para mostrarte su gloria. Clámale a Él, que yo sé que Él te va a responder. El dolor se disipa en sus manos. ¡Ay, sal!